Empecemos por dónde arranca tu camino hacia la abogacía y después hacia la comunicación. No se conoce esa historia. Está llena de anécdotas desconocidas e inventadas a veces. A ver, el tema de ser abogado ya de pibe, viste cómo te marcan, este va a ser tal cosa. Sí, sí. Bueno, el tema de meterme en algún rollo en la escuela por defender a mis compañeros, y tengo algunas memorias de eso. Tengo sí la presencia de un tío que falleció, era un tipo muy metido en la política, además. Fallece cuando yo estaba en el ingreso de la facultad, pero estaba clarito que la idea era que yo trabajara con él, y había una marca importante, él era abogado de sindicatos. Bueno, entro a la facultad en el 80-81, era el ingreso largo en Derecho. Yo empecé el secundario en marzo del 76, así que imagínate. La puntería la época. Sí. Bueno, hago la carrera mientras trabajaba. Mientras trabajaba era delegado sindical. En el Fondo Nacional de las Artes. Apenas me recibí, no tenía diploma, ya emigré a armarme como pudiera. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Es doctor en ciencias de la información y una de las máximas autoridades mundiales en la materia. Es Damián Loretti. Y hoy cuenta quién es. A mí el tema de libertad de expresión me gustó siempre, pero en derecho no había nada, alguna bolilla suelta en derecho constitucional, el estatuto del periodista no existe, en derecho al trabajo. Y yo había conocido, acá hace una conjunción, yo había conocido en la época de militancia a Mario Landaburu, abogado de Walsh, abogado de la CGT de los argentinos, participó en la causa 13, tipo, sacaba presos en la época de Vallese. Lo conocí por militancia, no académica, sino cuando estaba en la universidad, tenía un amigo, laburaba en el estudio donde estaba él. En paralelo, a la hora de las casualidades, mi mujer se anota para hacer comunicación, o sea, desmiento tajantemente haberme casado con una alumna, y ella empieza a cursar derecho a la información en la cátedra de Landaburu. Voy de oyente, le pido al auxiliar de cátedra si podía engancharme, una abogada de apellido González en esa época, año 87, segunda promoción de la carrera de comunicación, y a lo largo de ese par de horas hace un par de preguntas, obviamente nadie que no hubiera pasado por la Facultad de Derecho podía contestar el tipo de preguntas que estaba haciendo, y levantaba la mano y hablaba, termina el curso, me dice, ¿no querés quedarte de ayudante? Porque tenemos una comisión nueva los miércoles. Le digo, sí, me parece buena idea, qué sé yo. Dice, bueno, anda, habla con Landaburu. Yo no pegaba, y cuando fui al estudio del viejo Landaburu, y quedé enganchado como auxiliar de primera en Derecho a la Información y a la Carrera de Comunicación. Por 2 horas que estuviste. Por 2 horas de oyente. Por 2 horas de oyentes. Mira, debe haber más anécdotas de ese tipo, no digo en tu caso, pero seguro que respecto de cuando no había dónde caer y se necesitaba más gente, algunas cosas como las que te pasaron deben haber sido más habituales que lo necesario. Bueno, es que había una confusión de cosas. Digo, si uno repasa en qué lugares del país se daba derecho a la información, o derecho a la comunicación, o legislación y ética, alguna carrera suelta de periodismo. Y poquito. Déjame recordar que hasta el 86 no hay carreras de ciencia de la comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Claro, bueno, por eso digo, era la segunda promoción. O sea, es el segundo año que se dicta la materia. En el primer año la dio el titular solo, que era Arlanian. Arlanian se va. Pérez Vélez queda un par de meses a cargo de la cátedra, se va y queda Landaburu. Un par de veces el viejo dijo, yo la verdad me quedé porque ustedes me decían la pierna. Integra la composición de un par de personas que tenía Arlanian con los 5 o 6 que teníamos que hacer unos cargos de comisión de trabajos prácticos en ese año 87, 88, por ahí. Bueno, y sale la designación y me quedé. Damián Loretti se graduó como doctor en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, como abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires. A partir de allí, ¿todo tu derrotero tiene que ver con la comunicación? En horas, ¿todo? En horas de trabajo te diría el 95%, porque las cosas se van hilvanando. Abogados que entiendan un poquito de esto, que hayan leído la ley de radiodifusión, el año 87-88 tampoco abundaban. Me contactan por un amigo común, Quique Paz, que era un jujeño, periodista del gremio de prensa, integrante del grupo Los 25, que entraba a la Comisión de Comunicaciones y de Libertad de Expresión en Diputados. Me presenta este amigo común con Quique, le cuento en qué ando. Yo algunas lecturas, además de antes de entrar a la facultad, de esto que se llamaba raramente libertad de expresión, uh-huh. Derecho a la información, era como una cosa medio rara. Ahí me quedo trabajando con él. Época de previa, digamos, es la salida del gobierno de Alfonsín. Es previo a las privatizaciones de Menem, a las cuales Quique se opuso, previo a incluir en la ley de reforma del Estado que había que normalizar las FM. Sí, había empezado el fenómeno de las entonces llamadas radios truchas, que después mutaron a alternativas, que después mutaron a baja potencia, etcétera. Todo ese surgimiento de las radios chicas en la década del 80, ¿te impacta en particular? Sí, de hecho mi relación con las federaciones de radios son de esas épocas, de ir a dar charlas a lugares insospechados y que las radios eran una casilla con protectores, que eran hueveras. Las radios que hoy son grandes, de esas, tenían 10 vatios, era la nada misma. Ir a Neuquén, a Formosa, a Chaco, con Quique, que estaba comprendido en esa pelea, o solo, o un par de años después, la relación entre Quique Paz y la Federación de Trabajadores de Prensa me lleva a trabajar al gremio. Loretti fue uno de los principales redactores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, descabezada durante este gobierno y aprobada, las recuerdo, por ambas cámaras legislativas aquel 10 de octubre de 2009. Si tuvieras que definir con una palabra, capaz que me decís que no es definible con una palabra, tu sensación personal y o política, descabezándose que hubo la ley de la que fuiste uno de los creadores, redactores, la ley de comunicación de la democracia. ¿Qué te sale? ¿Decepción, enojo, me entendés? Lo que se te cante. Capaz que no es una palabra, por eso te lo aclaro, no quiero inducir la respuesta. A ver, en enero, te decía... ¿En enero ahora? En enero ahora, sí. Decepción, enojo, indignación. Pero salido del ombligo, me hicieron la misma pregunta en enero. Y cuando tuve reflexiones para contestarla, lo primero que me salía era decepción y enojo, pero le decía al compañero que me hizo el reportaje, el mundo es un poco más grande que mi ombligo, y del ombligo de los que participamos en esa redacción, y en ese proceso, no solo en la redacción de la ley. Uh-huh. Y esto forma parte de un cuadro más grande, en el cual tocar la ley en las condiciones que la tocaron es funcional no solo al mundo mediático, es funcional a la reducción de las retenciones a la soja, de eliminar el resto de las retenciones, de sacar el biodiesel, del pago de la deuda, de renunciar a la deuda soberana, a las restricciones de libertades que van habiendo, a las acumulaciones que deterioran el salario real. En ese contexto se lee, si no es demasiado egoísta. Me duró eso, 24 horas, es cómo pueden hacer esto, la ley más consultada de la historia... Uh-huh. Foros, miles de personas participando, movilizaciones en las calles, lo descabezan en 20 minutos. Te da esa indignación, pero tenés que leerlo en un proceso más grande. Y entonces ahora la palabra o las figuras, ¿cuáles serían? Me parece que hay que dejar de estar enojados y pensar de qué modo sostener lo que hay y de qué modo repechar la cuesta. Porque la supuesta... supuesta y lo subrayo, transitoriedad de las regulaciones que el gobierno dijo estaba poniendo, genera efectos jurídicos definitivos. Digamos, un decreto de necesidad de urgencia, por más que el gobierno prometa que va a durar un tiempito que salga el resto de la ley, los derechos que se consolidan bajo ese decreto no son provisionales. Bueno, hay muchas peleas judiciales que se están dando alrededor de eso, que también obliga a pensar en qué quedó como ley de cautelares del gobierno anterior, ¿no? Si se acuerdan de la ley de las leyes de reforma judicial, ahí con el CELS pataleamos bastante, sobre todo por la de cautelares. Bueno, este es un efecto, digo, hay muchas radios que han planteado y muchas personas que fueron cesadas en sus cargos como consejeros del Consejo Federal, que plantearon que la ley era inconstitucional, ganaron cautelares y la sola apelación, un escrito de 4 líneas, suspende una medida cautelar. La clave para entender, para interpretar, no es que todas las, no es acaso que todas las baterías, o casi todas, se agotaron en la batalla contra Clarín. En otras palabras, no es que el kirchnerismo comete el error de considerar la sanción de la ley como un punto de llegada en lugar de como un punto de partida. Sí, yo lo discutí con varios. Porque en esa época, y de hecho creo que te lo debo haber dicho a vos en algún programa. En varios también. Yo decía... Pero no en este. Yo decía que para ver la ley necesitamos 4 o 5 años. Para verla. Para verla en funcionamiento completa. Porque esto tenía que ver con hacer un plan técnico, hacer los llamados a concursos, adjudicar, que tomaran rodaje los nuevos y que estabilizaran. Y que en paralelo, los que no tenían que hacer concursos, como por ejemplo las provincias y las universidades, establecieron sus medios con leyes provinciales, que llevaban su tiempo para discutirlas, montaron sus canales, instrumentaron mecanismos como el Consejo Honorario que tiene Radio y Televisión Argentina, y ahí se iba a ver plasmada la ley. Sí, lamento hacerme autobombo, pero está dicho. Y de hecho, en el 2011, cuando Cristina anuncia el lanzamiento de los 200 y pico concursos... Para Radio y TV. Sobre todo para TV. Yo decía, este es el planteo de la ley. Acá es donde está la verdadera democratización. Porque lo que complica los poderes concentrados no son los juicios. De hecho, cuando ganan les aumenta el valor de la acción. Lo que desconcentra es la aparición de nuevos. Esto es por arriba y por abajo. O sea, hay que poner techo a la concentración porque no deja crecer otra cosa al lado, pero hay que habilitar los mecanismos para instalar lo que no había. Y eso se hizo en el 2015, mal y tarde. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Después volvemos a la ley acá o al panorama acá, pero quizás yendo al revés en un sentido. O no, porque tal vez venga bien que des un panorama más macro y que después vayamos recortando, tipo pirámide invertida, para llegar a lo que nos interesa, que es acá. ¿Tenés un modelo mundial en el mundo, mejor lo segundo, respecto de la mayor democratización posible de cómo puede funcionar la radio y la tele y los medios? Digo los medios porque... también va a formar parte seguramente de esta charla. Radio y tele como conceptos solitarios también están sonando de modé. Por eso digo medios, por eso digo, si querés, comunicación. ¿Tenés un modelo? El sueco, el noruego, el europeo en algún momento, ¿o no tenés? A mí me costó enamorarme cuando trabajé la ley de un modelo. ¿Por qué? Porque ningún país se parece a otro... salvo en las grandes cosas. Digamos, si habla de la directiva europea, que tomamos como modelo nosotros, ahí sí había un modelo, que es, y esto sirve de respuesta para que siguen pataleando, la ley no reguló Internet. La ley no quería regular Internet, la ley quería regular los servicios de comunicación audiovisual en un contexto determinado, que eran las reglas de protección de diversidad cultural de UNESCO. Los europeos hicieron la directiva europea en diciembre del 2007, y la ley se empezó a discutir acá en marzo del 2008 con un modelo parecido. Abril del 2008, para ser exacto. Y ellos no pensaban qué hacer con Netflix o con Spotify en ese contexto. Entonces digo, cuando vos te pones a pensar, pedirle cuota de programación, algo que va sobre Internet, de programación argentina, acá no había modo de hacerle entender a nadie, pues no existía en ningún lado. Para que el oyente pesque más o menos de qué hablamos, la discusión de la neutralidad de red famosa en Internet, o sea que nadie te... suba o baje las condiciones de recepción de una determinada cosa, son muy posteriores a la discusión esta. Ahora, dicho esto, la vocación democratizadora de las reglas francesas en radio, no en tele, en radio, son importantes para las radios sin fin de lucro. Tiene un fondeo especial, que es un régimen de subsidio al pluralismo. Para las comunitarias, nosotros, en el diseño, ahora se discute tanto el tema del Fomeca, o sea, el Fondo de Fortalecimiento de las Emisoras Comunitarias, en valores relativos, no absolutos, nosotros pusimos el 10% del gravamen que recauda la autoridad de aplicación afectado a esos fondos de promoción. En Canadá es el 2%. En términos de control de concentración, hicimos un cruce parecido al americano. Pero lo que pasa es que ahí el modelo federal es mucho más federal, claro, que el nuestro. Así es. Digo, nadie pone una emisora en Kentucky para reproducir lo que se discute, lo que sale en Nueva York. Bueno, acá te discuten eso. De hecho, lo acaban de aprobar. ¿Por qué esto es así? No salió de un carozo. En los 70, y esa regla la tomamos y se usó para discutir la constitucionalidad de la ley, había una regla que decía que por cada hora de programación que venía de la central, la estación afiliada tenía que poner 4 propias. Acá no se dijo exactamente eso, puesto así, pero se puso en porcentajes, que acaban de destrozar por resolución de la ANACOM. Con lo cual, no hicimos un Frankenstein, hicimos una ley armoniosa, felicitada por la ONU, felicitada por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA, que no hacía un traje con mangas verdes, cuerpo celeste, que fuera incompatible, sino que el gran paraguas de eso eran los estándares interamericanos que entre esos años 2001-2002, cuando la Comisión Interamericana la toma Bertoni y la Relatoría empieza a trabajar el tema de comunitarias, empezaba a sentar estándares. En el 2010, y esto es muy importante, en el 2010 hay un documento de estándares de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que toma cosas de la ley argentina. Loretti fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación en Sociales de la UBA entre 2002 y 2006, y en la misma universidad vicedecano de Ciencias Sociales desde aquella fecha hasta 2010. En una entrevista de hace no mucho, junio de este año en Mar del Plata, vos decís, hay en el gobierno actual un modelo de telecomunicaciones y no de industria cultural. Y decís, el macrismo tiene una mirada tecnofílica alrededor de todo esto. ¿Podés profundizar? Sí. ¿Qué es un modelo de telecomunicaciones y qué es una industria cultural? E íncitamente, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué es tecnofílico el macrismo? ¿Qué sería eso? Lo dejo para la segunda parte. Bueno. Explico que de dónde viene lo primero. Hay en el mundo, no es un invento, no es una apreciación, son regulaciones, un modelo que es el de Organización Mundial del Comercio, en el cual los estados no deben hacer absolutamente nada para proteger a los propios. Es la famosa liberalización del comercio y servicios. La regla de las telecomunicaciones está puesta ahí adentro. Hay otro modelo contra el cual es explícito que se levantan contra la OMC, que es el modelo del Convenio de Diversidad Cultural de UNESCO. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Que el Parlamento Europeo, cuando hace su directiva en el 2007, dice, a propósito, en este debate nos ponemos abajo el paraguas de UNESCO. Cosa que también hizo la ley argentina. Okay. ¿Por qué? Porque esto es lo que te permite generar mecanismos de promoción locales, regionales y nacionales. Nota al pie, muy importante. Esta convención de UNESCO cumplió 10 años. Se hizo un documento por la UNESCO donde evalúa la aplicación del convenio. En la página 52 de ese documento hay un recuadro donde dice que la producción local en la Argentina en audiovisual creció un 28% a partir de la sanción de la ley. Solo eso explica la ley. Está clara la diferencia. En un caso tenés un modelo de Estado promotor de diversidad y pluralismo, en el otro caso el Estado no hace nada. ¿Por qué digo que el macrismo tiene una visión basada en el modelo de telecomunicaciones? Porque es lo que hizo cuando asume. Cuando saca la industria del cable de la ley de medios, sí, cosa que después tuvieron que reparar con un parche mal hecho, que creo no pasa ninguna de las materias rápido en un examen de ping-pong de la carrera de comunicación, no pasa, en ingeniería menos. Dicen, el cable pasa a ser un servicio de telecomunicaciones. No hay más reglas de contenido en los cables. Entonces, ¿eso qué hace? Pone el cable, lo saca de UNESCO, lo pone dentro de las reglas de telecomunicaciones. Por eso digo, es una mirada tecnofílica. ¿Por qué? Porque su modelo, yo creo que de buena fe, no voy a juzgar intencionalidades, su modelo es las comunicaciones convergentes. O sea, todo es... ¿Todos pueden bits. Dar todo? Todo es bits. No, todos pueden dar todo más o menos. Todo es bits. No hay obligación de promover la diversidad. A ver, en ACOM acaba de decir que se puede pasar lo mismo en AM y en FM y anda a cantarle a Gardel qué haces con los trabajadores. Sí. Digo, reproducís la programación en dos fuentes, vendés la publicidad en dos fuentes. O sea, tenés dos publicidades para bancar lo mismo y los trabajadores afuera. Entonces, cuando vos asentás que todo es igual, la gráfica cuando va en digital, o sea, el texto, el audiovisual con producción, el audiovisual sin producción, una nota en YouTube, cuando todo es lo mismo, es una mirada tecnofílica, porque lo que estás mirando es el soporte digital y no el contenido. www.decimequiensosvos.com.ar. Más allá de que comparto absolutamente que estamos frente a una discusión de soportes y no de contenidos, que es muy tramposa, muy extorsiva además, ¿no? Pero hay una cosa que te penetra, no a vos, a uno lo penetra, quiera o no quiera, que es el tema de, a esta altura de la soirée tecnológica y de la revolución permanente de las telecomunicaciones o de la tecnología, alguna revolución permanente hay después de todo, te pasa, quieras o no, que uno dice, radio chica, radio comunitaria, cooperativas, emisoras alternativas, y suena o chiquito o viejo, ¿se entiende? Sí. ¿Cómo se le contesta eso? ¿O cómo se reprime, yo no sé si ideológica o técnicamente, ese sentimiento? De decir, está bien, el kirchnerismo no hizo todo lo que tenía que hacer, comillas o sin ellas, Clarín ganó, pero a esta altura, que todos brindan todo, más o menos como vos digas, pero la sensación es esa. Y veo lo que quiero en YouTube o en diferido o por Radio Cut, escucho el programa más tarde. ¿De qué me están hablando cuando me hablan de estos medios chicos? ¿Entendés? Sí. A ver, en algún lugar la profesionalidad pesa, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué sostenes tus cuadros profesionales? ¿Con qué plata haces tus decorados? Solo por dar dos detalles. Digo, no vale lo mismo a la hora de salir a buscar mercado y contratación, por más buenas intenciones que tengas. Digo, el público elige en función de lo que le gusta o las calidades. La idea de apostar a la marginalidad, que en algunos sectores existe, diciendo nosotros vamos a resistir, qué sé yo, te empequeñece tarde o temprano, pero no es un tema de llegada, es un tema de... Yo creo firmemente en la profesionalización de todos estos cuadros chicos. Ahora, para profesionalizar el cuadro chico y tener la capacidad de tener una agenda noticiosa propia por ser grandilocuente y no repetir el diario en la radio, tenés que sostenerlo con algo. Digo, no da lo mismo poner una pantalla, poner una cámara, por más que sea la misma cámara, contra un decorado hecho o contra un tipo sentado con un escritorio y una planta. Es un problema de contenidos, no solo del continente. Ahora, ¿a quién llegás y en qué condiciones? Es un problema de continentes o de soportes. Hay sí un prejuicio de entender a lo comunitario como chico, que es un prejuicio no solo nacional, es un debate que costó mucho para los que participamos de alguna organización internacional vinculada a estas cosas, hacerle entender que no era préstennos un pedacito de espectro. Digo, Chile... Las radios de comuna son, las radios comunitarias son, comillas, de comuna, o sea, no pueden tener más de 25 vatios, o sea, son 5 cuadras a la redonda. Ahora, ¿por qué lo sin fin de lucro se piensa como chico? Porque esa es una concesión, lo digo a propósito, que en algunos lugares, cuando se le venía la noche, los grandes hicieron de, bueno, déjenlos que existan, porque en el sistema interamericano de derechos humanos no puede decir que no tienen derecho a existir. Ahora, sin publicidad y sin alcance. O sea, vayan a jugar. Vayan a jugar, que total será Cambaceres contra el Barcelona. Ni siquiera va a entrar a la cancha. Déjenlo jugar, pero en el potrero. Digo, no van a ir al Nou Camp. Esto no es Rocky, que de casualidad se sentó en el ring. Acá no te dejan ir al ring. Entonces, primera discusión, todos al ring. Después, si un pesado pelea contra un mosca, no vale. Porque acá te dicen, la libertad es para todos, todo va por todos lados, pero hay uno que es un peso pesado y otro es un mosca, te pone una mano y te sacó de vuelta del ring. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cuando uno no tiene techo de concentración, decile al cablero de la localidad pequeña que quieras, cómo hace para mejorar sus condiciones de producción propia. Porque él quiere tener un noticiero de su lugar. Mientras recaudan en pala la publicidad en otro lado y el tipo no le llega nada, y no tiene capacidad de subirse. Digo, primero el tema de contenido. Segundo, la ilusión de que todo llega a todas partes es una ilusión. Porque ahí abajo hay cosas no explicadas. Cuando alguien escucha radio por internet, no está escuchando radio, está escuchando una señal. Y ahí le van a colgar quién es, dónde está, qué publicidad le van a hacer los perfiles. Digo, eso es plata, son datos personales. Digo, suponer que la digitalización de la radio, meterla en internet, es una pavada. El tema de la victoria cultural, mejor dicho, sí, también, de la victoria cultural de ellos y la derrota de uno, todo dicho genéricamente, es tan importante respecto de lo que decís, que me viene necesariamente calzarle la cantidad de gente, seguramente mayoritaria, que se cree que no está predeterminado el orden en que te aparecen las cosas en tío Google. ¿Qué se creen? ¿Que ponen Google y es democrática la lista de lo que aparece? Bueno, si así fuera, el gobierno no tendría a Google y a Facebook como tercer y cuarto recipendiario de pauta publicitaria. Ahora, ¿dónde está la producción de Facebook y de Google para recibir publicidad oficial? Digo, ¿de qué estamos hablando? El todo es todo y la tecnofilia te lleva a eso. A que el jefe de gobierno te mande un correo a tu casa, todo de amarillo, un correo electrónico, usando la beta de un veto, valga la sí. palabras, en la ley de publicidad oficial de la ciudad, en el cual estaba prohibido en el texto originario que hubiera obras de gobierno ligadas al nombre de los funcionarios, y eso está vetado. Pero hay una parte de la pregunta anterior que no saldé. Acá lo que faltó, además, insisto, es un tema no solo de Argentina, acá lo que faltó es qué gran entidad sin fin de lucro obtenía una licencia por medio grande. Porque donde hay no se visibiliza, y hay. A la hora de los concursos, por ejemplo, hubo una presentación de sindicatos para canales de televisión. La 750 es de una fundación de un sindicato. Nadie diría, en su sano juicio, che, devolvé la frecuencia porque sos sin fin de lucro, o te achico la potencia. En otros lugares hay movimientos ecologistas, movimientos de jubilados, porque ahí lo que juega es la definición de comunitario en tanto de comunidad de intereses, no del ámbito geográfico de la comuna. Okay. Con lo cual, digo, técnicamente y políticamente esas son dos respuestas. Lo comunitario no es lo chiquito. Lo comunitario es lo que tiene que ver con la comunidad de intereses y cómo se gestiona esa emisora. Lo mismo que lo alternativo, digamos. En Rafaela se hizo un concurso reservado para sin fin de lucro con una radio que habían abandonado sus dueños y la ganó una cooperativa. Y Radio América, en realidad, para preservar el famoso tercio, debería ser un concurso reservado sin fin de lucro. Parte de este problema queda configurado, si se, o cristalizado, con que el llamado concurso fue demasiado rápido en el 2015. Y no es lo mismo armar una sociedad anónima de formación que una cooperativa con 20 sindicatos. La papelería es distinta, el tiempo para llenar los papeles es distinto, la cantidad de gente que se presenta es distinta. Y ahí hubo un problema de capacidad de operación en función de la cortedad de los lapsos. Lo digo, tengo reserva de secreto profesional, pero lo digo con conocimiento de causa. Yo participé de un armado en el cual, si hubiera armado una SRL de 3 socios, presentaba los papeles en 3 días. Si tenés que presentar un sindicato con 31 personas en el consejo directivo y tenés uno en Europa, lo tenés que traer de vuelta. Abogado, doctor en ciencias de la información, uno de los principales redactores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, está contando quién es Damián Loretti. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. Es doctor en ciencias de la información y una de las máximas autoridades mundiales en la materia. Es Damián Loretti. Y hoy cuenta quién es. Cuando fuiste parte de la cabeza de la ley que se descabezó, valga también la figura, seguro que uno te preguntaba cuánto tiempo diario o promedio estabas absorbido por ese tema y vos habrías respondido la mayor parte de mi día, por fuera de aspectos personales, pero profesionalmente estoy seguro que habría contestado eso. Hoy, ¿te dejó de absorber el tema porque ellos ganaron? No, pero no es un tema de absorción o no a título personal. Solo por mencionar los compañeros del proyecto UBASIT con el que trabajamos, que tiene que ver con filosofía política de libertad de expresión. Los proyectos UBASIT son proyectos de investigación dentro de la Universidad de Buenos Aires. Estamos trabajando en equipo con este tipo de cuestiones, no solo con una mirada nacional, sino de América Latina. Con tres más de estos compañeros, Diego Rossi, Luis Lozano, Diego de Charras y yo, firmamos un documento hace poco que era una crítica a los 17 principios que la comisión redactora de la ley había planteado como... De la nueva ley, ¿no? De la nueva ley, sí, como la futura. Sí. Desde la mejor buena voluntad no estamos de acuerdo. Digo, sin marcar intencionalidades, hay gente con la cual aprecio, gente con la cual he trabajado, gente con la que comparto espacios universitarios. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, en Ochaguiar... En Ochaguiar y Andrés Gil Domínguez. Ok. Con Gil Domínguez está en la comisión de maestría, la maestría que yo dirijo, y comparto el año pasado compartimos el seminario. Y entonces estás... Y con Enoche hemos hecho defensas de radios, sí, sí, en los 80. Sí, claro, me acuerdo. 80 y pico, 90 y pico. Y además de eso, y de lo que quieras agregar, por tanto, hoy también contestarías que estás absorbido por el tema medios. Comunicación, perdón. Sí, por razones profesionales, de vinculación, académicas. No soy monotemático, pero digo, el trabajo en el CELS, en el cual soy el secretario, pero tenemos un programa de trabajo con temas de libertad de expresión. Tengo un cargo internacional de la AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Tengo la Cátedra de Derecho a la Comunicación. Asesoro sindicatos vinculados a los medios. No soy monotemático, pero tengo una cierta experticia profesional que los demás la explotan y a mí me gusta. Hoy Loretti dirige la maestría en estudios interdisciplinarios sobre servicios de comunicación audiovisual de la UBA y además coordina el doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Una especialización como la tuya en ciencias de la información, que sos doctor en eso finalmente, sí, ¿te recorta el arco de relaciones? Porque te pone muy alta la vara de aquella gente con la que podés discutir. ¿Cómo es ese mundo particular? Cuando sos uno de los... Claro, cuando uno es un especialista de algo que tiene muy pocos especialistas, acá o en cualquier parte, no estoy hablando de la Argentina, ¿no llega un momento en donde ves nada más que las mismas caras y te podés llegar a aburrir? Capaz que me dice, viene un ingeniero, un arquitecto y me dice... no sé qué, en instalación de sonido, me dice, y sí, la verdad es que te pudrís. Pero bueno, que conteste él. ¿En tu caso cómo es eso? No, para nada. Estos son procesos colectivos, y uno tiene que estar convencido de eso, pero no es que tenga que convencerse después de, hay que convencerse antes. Esto se hace discutiendo entre varios. Nadie tiene la varita mágica. Y son experticias distintas, porque uno no puede pensar en hacer un modelo regulatorio solo de la cabeza de un abogado. Digo, que hay temas de pensar, índices de concentración. Por ejemplo, el libro que hicimos con Luis Lozano. Hay una parte que tiene que ver con los estudios de concentración, que la base la hace Luis, que es licenciado en comunicación, y tiene cursado Economía Política de la Comunicación, y yo no. Cuando uno piensa, me pasa con los gremios, cuando uno piensa de qué modo mirar la regulación, vos la podés mirar de los estándares interamericanos o de la fuente de trabajo. Pero que te viene a decir de la fuente de trabajo es el trabajador. Participar de asamblea de trabajadores, donde se discute no solo el mantenimiento de la fuente de trabajo, sino la discusión de la publicidad oficial, porque tiene que ver con el mantenimiento de la fuente de trabajo, impacta en que uno puede haber leído un poco más, pero no sos el que construye solo las cosas. Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. En eso que la gente entiende rápidamente que quiere decir uno, que se llama izquierda, centroizquierda, progresismo, su ruta. Y sin necesidad de hacer ningún nombre para no caer en afectaciones éticas o faltas de elegancias narrativas. Respecto de los medios, de cómo hacerse de los medios, de cómo trabajar los medios, no hay mucha vocación de marginal, de ausencia de vocación de poder. ¿No faltó eso claro. también? Porque uno tiene claro lo que le puede criticar al kirchnerismo de todo lo que le faltó. Tomó la ley de los medios, como decíamos antes, como punto de llegada y no de partida. Ya que hablabas de profesionalización, putísima madre, le faltó capacitar a los nuevos actores que tendrían que haberse hecho cargo de, porque uno también siempre se cansó de decir esto. La ley, como toda ley, una herramienta. Para el caso, después tenés que tener buenos locutores, periodistas, buenos operadores, etcétera. Imagínate una buena ley de salud. Claro, bueno. Pero además, ¿qué pasa en la sociedad civil? En esos actores que se iban a hacer cargo de. ¿Y qué pasa en general respecto de ellos? Lo aplico a los medios, por supuesto, que si tienen ganas de contestar en torno de eso que llamamos izquierda en general, por favor, todo bien. Pero respecto de este tema que conoces, ¿no hay falta de vocación de poder? Sí, pero yo lo llamaría también un poquito distinto, yo lo llamaría confortabilidad. Eso es más osado todavía, si me permitís. Sí, sí, pero... O sea, hasta acá llegamos, estamos bien, difícil pedir más. Y no sé si es falta de vocación de poder necesariamente. Es esto, no es a la izquierda de esto la pared. Es cruzamos la pared. Que si vos mirás el texto, cruzamos la pared en serio. El texto de la ley descabezada. Claro. Si vos mirás el texto de la ley, cruzaste la pared si la pared era la habitual en la Argentina. A ver, cuando los pueblos originarios plantean, nosotros no somos una ONG. Ajá. Queremos reconocimiento como dice la Constitución. Y el texto de la ley dice que tienen los mismos derechos, tiene una provincia. Ajá. Te cruzaste la pared, te fuiste de recontralejos. Sí. Cuando pones en un artículo algo, solo existe en la directiva europea, respecto a los derechos de las personas hipoacúsicas, al closed caption. No te digo ahí vas a hacer una gran industria de trabajadores vinculados al closed caption, pero incluso hay hasta fuente de trabajo. También, digo, en términos de derechos ciudadanos, yo prometí que cada vez que pudiera iba a repetir esta anécdota. Me invitaron a un programa de radio... ¿Acá? En Buenos Aires. En una radio sin autorización, donde enfrente a mí estaba el presidente de la Asociación Argentina de Hipoacúsicos, un nombre parecido tendría. Y esta persona leía los labios, pero estaba educada para hablar. Y él dijo, esta ley le devuelve la dignidad a un porcentaje importante de argentinos, porque vamos a poder mirar cine nacional y novelas nacionales. Porque si no tenemos a alguien... que esté hablando de frente para poder leerle los labios, y además no adivinamos si se cerró una puerta, si chirría el piso, si se rompió un vidrio, si llueve, si nadie nos cuenta la escena, nosotros lo único que hacemos es leer los labios. O mirar series americanas. Este es otro sentido de la ley. Por eso digo, la ley era mucho más que lo que algunos alguna vez imaginaban en términos de posibilidades. Porque era devolverle la dignidad en términos comunicacionales, lo que algunos llaman la ciudadanía, Marita Mata, entre ellos, de qué implica pararse frente al proceso de la comunicación, no solo frente a un medio. Digo, que los trabajadores tengan puesto en la ley que está prohibido tercerizar, no es solamente un problema de frente a quién se sienta un trabajador cuando negocia. Es mucho más que eso. Es otra de las cosas que barrieron. Reivindicar el derecho de que las estaciones de televisión, grandes o chicas, puedan ser metidas en el cable sin pagar, debate que todavía existe en México, o se saldó hace un par de meses, es lo que barrieron con el 267 en enero, y se dieron cuenta que la hicieron tan mal. Un DNU. Era el DNU famoso que descabeza la ley. Cuando pone al cable dentro de las telecomunicaciones, se acabó la obligación de eso que se llama must carry. O sea, obligación de poner las señales abiertas de tu lugar en tu cable. Claro, acá protestaron los grandes y los chicos, porque le daban la posibilidad a los cableros de cobrar por poner el canal abierto de donde el que esté escuchando quiera pensarlo. Entonces, LENACOM saca una resolución a fin de abril, después de la audiencia en la Comisión Interamericana, que fuimos con el CELS y otro grupo de compañeros, y ponen adentro las públicas y los licenciatarios. O sea, dejaron a las universidades afuera. Y la excusa, porque no podían volver de lo regulado, la excusa es principio de neutralidad de red. O sea, le aplican a los cables para poner una grilla, una regulación, o el principio de una regulación que no tiene grilla. Por eso digo, algunas cosas no pasan. Por eso lo de la confortabilidad. Pensaba, ¿sabés qué? En, en los canales universitarios, por ejemplo. A mí hay algo que me duele más, y soy muy universitario. Las universidades no armaron una agencia de noticias. No solo un canal. No armaron una agencia. Digo, 5, 6, 10 personas en la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Economía, tribunales, Palacio Legislativo y Casa de Gobierno. Es más complicado, ni siquiera te digo un canal. Algunos lo han hecho, pero una agencia de noticias, agenda propia, digo, ¿cuántas carreras de comunicación y de periodismo hay en el país? Es la gente que sale y hace esto en otro lado. No podemos ni siquiera confiar en los propios. Además de cursar diversos posgrados, Loretti fue becado en varias oportunidades. Por ejemplo, por el Ministerio de Asuntos Culturales de Canadá, para la investigación de las regulaciones en materia de comunicación social y telecomunicaciones, con énfasis en el efecto de la digitalización sobre la diversidad y el pluralismo. ¿Tenés postura con respecto a la pauta oficial? Sí. Creo que es un problema hablar solo de pauta oficial si se habla de plata para los medios. Desde hace mucho tiempo, de hecho en el CELS, lo planteamos en algunos informes anuales, que hay que tener una ley de, como técnicamente se llama, promoción del pluralismo, y otra ley, que no está solo atada al mercado, de pauta oficial. Pues son cosas diferentes. A ver. Los estados tienen la obligación de promover pluralismo. No están las leyes de medios, están leyes específicas. Okay. Sin perjuicio de eso, un modo de promoción del pluralismo tenía esto que ver con el FOMECA que mencionábamos antes. Donde se pone, por ejemplo, en Francia hay un régimen de plata para las radios, allá se llaman asociativas, que tiene que ver con una explicación de gastos administrativos, una especie de fortalecimiento institucional de la emisora. O sea, el Estado pone plata. Pone plata. En lo que acá serían las radios. Sin fin de lucro. Sin fin de lucro. Hasta el 20% de los gastos anuales. Bien. Ahora, cruzás y vas a España y la Ley General de Audiovisual dice que una radio sin fin de lucro no puede manejar más de, creo que eran 25.000 euros al año, con lo cual tenés medio trabajador. Holanda tiene leyes de este sentido, Alemania tiene, se estaba discutiendo en Portugal, Inglaterra tiene. Eso es plata que está destinada al fomento del pluralismo. Bien. Que no es lo mismo que la plata que vos ponés para avisar. Respecto a la plata que ponés para avisar, no es un tema de a cuánta gente llega a determinado medio, porque si no le seguís poniendo plata al más grande. Y no por razones de efectividad, sino porque es más grande. Ajá. Y ahí tenés que distinguir el tipo de mensaje, a quién le llega, el tipo de público, la zona, si el medio es nacional o extranjero, porque ahí tenés un tema de tributos. Si vos le pones plata a un medio extranjero que tributa en el exterior, tenés una devolución o no de impuestos que también tenés que ponerle cabeza. Yo creo firmemente que los privados, solo por excepción, deberían poner plata en medios extranjeros y el Estado también. Algunos dicen no tendría que haber nada. Yo no estoy tan seguro de eso. Creo que alguna de las excepciones tiene que ver con, por ejemplo, turismo. Una pauta para difundir la, no sé, Calafate, las ballenas de pirámides o las cataratas, no solamente las puedes establecer en el mercado interno. Ahora, ¿de qué modo elegís el medio al cual lo vas a poner? Y hay más cosas vinculadas a la pauta, que nadie las ve como pauta. Mobiliario urbano, o sea, los carteles que están en la calle. ¿Quién cobra y por qué eso? Es mejor el recorrido, digo, ahí no hay producción de contenido, pero ahí hay que resolver a quién le toca. Del mismo modo, iba a La Pampa a una reunión de la coalición. Te encontraste con la luneta de un colectivo. Efectivamente. Creo, con la anécdota. Efectivamente, venía discutiendo con un compañero sobre pauta, le digo, ahí tenés la pauta. Era el de la volanta, era la luneta atrás del colectivo, era por el DNI. ¿A qué empresa de colectivo le toca y a cuál no? ¿Y cuánta plata hay en eso? Hay otra cuestión, durante el gobierno de Menem hubieron fortunas en desgravamiento. Y era mucha más plata que la publicidad oficial. Y como dice mi esposa, la plata es fungible, entonces si la sacás de un bolsillo, la pones en otro y las sumas son siderales, y la plata era mucha más. A veces justificada, si uno quiere pensar, por ejemplo, en un caso de un incendio. Te desgraban para que puedas arreglar lo que se te incendió. Pero otros de las resoluciones decían para el fortalecimiento del servicio. Bueno, un poquito, ¿no? Loretti escribió numerosos artículos para publicaciones especializadas de Argentina y del mundo. Es autor, por ejemplo, de los libros El derecho a comunicar, los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas y de la libertad de expresión, derecho a la información y derechos y libertades de los trabajadores de los medios de comunicación social, entre otros. ¿Sentís que en algo sí se ganó? Por ejemplo, me refiero a no el aspecto legal específicamente, sino a que, más allá de que todas las energías o casi se consumieron en la pelea con Clarín, de pronto no hay retorno para haber instalado culturalmente que el periodismo independiente es una paparruchada, que Clarín es un oligopolio. ¿Crees que esa cosa cultural que se debate sí no tiene retorno? En otro programa llevaste a alguien que decía lo del irreversible, me queda incómodo. Sí. Adhiero a eso, pero creo que algunas cosas quedaron mucho más allá de la carrera de comunicación, digamos. El imaginario era que algunas cosas solo se debatían en algunos sindicatos, que son los vinculados a la comunicación, o en las carreras, o en las ONGs, o en las radios comunitarias. No, eso sigue existiendo. Por supuesto, tiene que ver con un contexto más grande, de vuelta. Pero creo que la lectura, el cómo se leen los medios cambió. El parteaguas, no creo que sea una grieta, pero el parteaguas de cómo entender el periodismo dentro de la profesión creo que cambió. El posicionamiento de los compañeros a propósito de este protocolo de vamos a cuidar a los periodistas generó una crítica fenomenal. Creo que cambiaron muchas cosas. Y de hecho, tanto es así que los mecanismos de promoción para el cine, con sus más, sus menos, más plata, menos plata, pero los acaban de reforzar. Habían tardado un año en sacar los concursos. Los Fomeca los quisieron planchar y acaban de sacar un reglamento nuevo. Podemos discutirlo. Creo que hay cosas que, no voy a decir no tienen retorno, sería una locura, pero forman parte del acervo de un paquete de derechos que para la gente es como los derechos del trabajo. Digo, están cascoteados, pero la gente no resigna su derecho a la negociación colectiva hoy. Los que hablan de medios como vos o de comunicación, los que hablamos, tenemos una visión muy porteño-céntrica del tema. ¿O eso ha quedado superado por el tipo de consumo universalizado del mismo tipo de productos, las cadenas, etcétera? Los que hablamos como vos y yo me parece que no. Pero digo a propósito como vos y yo, porque tenemos una cantidad de información y de exposición a este debate que te obliga a pensar en términos provinciales. Me parece que lo que no se palpó desde el centro es la cantidad de cosas que se han hecho en el interior. Por ejemplo, que la UNESCO diga que creció un 28% la producción audiovisual en el interior del país, marca que las cosas cambiaron. Ahora, ¿cuánto la capital toma nota del crecimiento del producto bruto en términos de industrias culturales en el interior? Poco. Salvo que te pongas a estudiarlo. Porque no llega. Que ahí hay un problema de vuelta de cuántas pantallas se abrieron para esto. Me voy a contar una anécdota, ya que es un programa más o menos de estas cosas. Hicimos un encuentro de cátedras de políticas y derecho de la comunicación el anteaño pasado, de las universidades nacionales. Vinieron algunos funcionarios. ¿En dónde? ¿Acá? Acá en la UBA. A propósito de una jornada más grande, convocamos a eso. Y vinieron algunos funcionarios nacionales, y me tocó comentar que, buceando en el banco de contenidos audiovisuales, había encontrado una serie muy buena, no me acuerdo el nombre, que era, en Córdoba, algo que rememoraría un prostíbulo, donde había señoritas vestidas a la usanza de un prostíbulo, pero eran todas licenciadas en historia, en filosofía, y las charlas eran eso, o sea, ir al tratamiento con las chicas, creo que se llamaba las chicas de Funes o algo parecido, eran eso, ir a charlas de filosofía, de historia, de ciencia política. En Buenos Aires jamás se vio, no sé si alguna vez se vio en Córdoba, y dije, a mí me pareció muy buena esta serie, nunca tuvo visibilidad, y una compañera que venía del Instituto de Cine me dice, eso lo produje yo. Digo, nunca hablaste en ninguna parte, aunque sea para que se pasara en las universidades. Bueno, ahí hay una Ferrari, si uno quiere, con ruedas cuadradas, que es de qué modo nos hacemos cargo de la gran cantidad de producciones que se hicieron en el interior para esta cosa de que los medios sean espejo y ventana, ¿no? A veces me parece que respecto de lo que se perdió o de lo que se va a terminar perdiendo, falta algo así como un diccionario de los tipos que saben, como vos, ¿no? Por ejemplo, respecto de estos puntos que propone la comisión que se supone que va a articular la nueva ley de telecomunicaciones. Por ejemplo, no hay obligación de contenidos mínimos infantiles. ¿Cuánto más hay de eso? No aparece la Convención de la Diversidad Cultural. Con el mismo criterio, en el día de mañana se podrá decir, bueno, se acabó tal cuota de pantalla para tal cosa, falta como un diccionario de lo que nos sacaron, aunque fuera en términos de probabilidad, ¿se entiende? Sí, no solo falta el diccionario, no, todavía estamos haciendo la cuenta. Creo que no me equivoco si digo que están pasando las 3 horas de programación infantil fuera del horario de protección al menor hoy, lo cual es una paradoja. Llama risa. Es que sí, se llama risa tragicómica, a una risa sarcástica. Entonces, en ese marco, algunos por ahora nos estamos dedicando a contar y en algún momento hacer un informe explícito. Y posiblemente ahí falta el glosario de qué hablamos cuando hablamos de esto. Hay una parte en la cual los que nos enrollamos con estas cosas nos contestamos a nosotros mismos en términos de fijar posición y después explicar. Porque si no, tenés que hacer, ¿cuánto? Para contestar X cantidad de cuestiones. ¿Y qué te estás replanteando? ¿Primero habría que explicar y después fijar posición? No, creo que hay que hacer dos textos. Con Diego de Charras y Luis Lozano hemos publicado algunas cosas en diarios y abajo ponemos, hay una versión más larga de esto en tal sitio, o en Facebook, o lo que fuera. Porque no todo el mundo tiene ganas de leer 16 páginas. Y menos tampoco. Bueno, con 4. En España ya circula un manual de estilo, hasta donde creo saber, a propósito del titulado para consumidor internetiano, para consumidor de pantalla electrónica, en función de que el tiempo medio de atención de un internauta tipo frente a un texto dado no supera los 3 minutos. Vale, hay otro tema fortísimo, que es qué cultura audiovisual le estamos proponiendo a los pibes hacia el futuro. Decime quién sos vos. A ver, soy Damián Loretti, un enamorado a andar peleando por ahí derechos y libertades. Y creo con la convicción de no haber dejado a nadie colgado a propósito. Creo ser un tipo leal. Damián Loretti. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.